Hola, esto es La Librería en Casa, un podcast donde platicamos, compartimos y discutimos sobre los libros que hemos leído, los que leemos y los que queremos leer. Bienvenidos y pónganse cómodos. Hola, bienvenidos al capítulo número 11 de La Librería en Casa. Capítulo 12. ¿12? ¿Era el 11, no? No, capítulo 12. Capítulo 12, bueno, válgame, yo soy Yair. Yo soy Cintia. Y hoy que es día, hoy 31 de mayo, que es el Día Mundial Sin Tabaco, elegimos varios libros con fumadores memorables o entrañables, pero que bien deberían dejar el vicio. O a lo mejor no les va a ayudar si lo dejan. Eso ya estaría por dos. Va, va. Y bueno, como primer libro yo voy a hablar de El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Creo que, pues bueno, a lo mejor entre lectores este libro ya es conocido, y si no es por el libro, es también por las películas. Sin embargo, hay una parte muy, muy entrañable, por lo menos para mí, es tanto en la película como en el libro, que es en la reunión en casa de Bilbo, justamente cuando terminan de cenar y donde estos enanos empiezan a hacer un montón de relajo en la cocina de Bilbo. Landon, sí, donde casi le da el infarto a Bilbo. Sí, que se ponen todos a hacer malabares con sus tazas y sus vasos y toda su alacena. La escena de la película está muy chida. Sí, justamente en ese momento Gandalf y Thorin se sienten a un lado porque ellos eran muy dignos como para ponerse a recoger. Y antes de empezar a planear, ellos empiezan a fumar su pipa, cada uno con su propia pipa, con su propio tabaco. Y se sienten ahí, esperar a todos los demás para empezar a planear su regreso a Erebor. Y creo que esa parte se me hace muy, muy entrañable por todo lo que significa, por todo lo que están a punto de contarte. Tolkien, a su vez, era fumador muy asiduo de pipa. Hay un par de videos de él fumando y haciendo anillos con el humo, como lo hacen la mayoría de sus personajes, como lo decía Gandalf, como lo decía Bilbo en la película, como lo hace Radagast. Y pues bueno, es un tema recurrente el uso del tabaco en los relatos de Tolkien. Era como ese punto donde se ponían a meditar o descansar, ese momento de... más bien, era el momento en que compartían los distintos personajes una experiencia. Era el momento de sentarse a meditar. Era como el momento de la digestión, el cigarrito de la digestión. Sí, y creo que aquí me traicioné el idioma muy feo, porque realmente lo que es estaban compartiendo un momento los personajes. No sabían realmente qué iba a pasar antes o cualquier desgracia o buenaventura que hubieran pasado momentos antes o una situación anterior. Ahí era donde la digerían. No sé realmente qué tanto contarles de este libro que no lo hayan comentado. Yo lo leí después de haber leído la trilogía. Creo que batallé un poco para conseguirlo, porque primero conseguí el Silmarillion antes que el Hobbit. Sí lo sentí un poco extraño por toda la narrativa que había traído Tolkien en El Señor de los Anillos y todo lo que había escrito después con el Silmarillion. Y acá, bueno, es el tono es un poco más ligero. Al final de cuentas, pues bueno, el Hobbit nació como un cuento que les contaba Tolkien a sus hijos. Entonces sí, el idioma o el lenguaje del libro es menos rebuscado, menos épico, menos trágico hasta cierto punto. Pero sí, también recuerdo que gracias a eso fue hasta una lectura un poco más ligera, como que algo para desempacharte después de haberte leído Los Culebrones, que fueron los otros libros. Ahorita intenté, bueno, en estas semanas intenté leérselo a Valeria, todavía no lo enganchó, como espero que lo enganche más adelante. O a lo mejor no, ella no está destinada a ser una habitante de la Tierra Media y vaya hacia otros lugares. Si está destinada, tú tenle paciencia. porque yo lo leí, ese libro lo leí cuando estaba embarazada de Valeria. Ajá. Y lo leí porque dije, tengo que leer los libros que sé que algún día le van a gustar o que me gustaría y deseo que algún día le gusten. Ajá. Porque la historia, El Señor de los Anillos, yo soy fan de la historia de los libros y las películas ni se diga. Pero los libros yo los leí en la facultad, nos encargaron como una tarea de la escuela, de que tienes que leer el primer libro y tienes que sacar toda la historia política, económica y no sé qué otra cosa del libro. Padre. Y no sé, fuera del grupo, que éramos como 20, 25 personas o más, de los que leímos la historia, no sé a quién más le haya gustado, pero yo me quedé enganchadísima, enganchadísima del libro. O sea, lo leí y me acuerdo que yo trabajaba y estudiaba. Entonces ganaba bien poquito, ganabas tipo practicante. Y batallé un chorro para conseguir el segundo libro. Me acuerdo que fui a las Usadas, a las Castillo en su momento, y no estaban. Y hasta después, mucho después, me enteré que estaban casi agotados porque estaba por salir la película. Sí. Yo no sabía que estaba en producción esa película ni nada. Me enteré ya cuando estaba aquí en el cine y yo, no puede ser posible, hay una película El Señor de los Anillos, y yo feliz. Y poca gente que conocía yo del círculo de conocidos de la escuela y de amigos fuera, eran pocos los que habían leído El Señor de los Anillos. Y de hecho una amiga se quedó con mi libro, entonces, y te van mis saludos, amigo. Y sí, por eso quería leer este libro, porque sabía que era infantil, o sea, bueno, infantil, pero no tenía toda la historia tan intrincada que es El Señor de los Anillos. Bueno, a mí me pasó algo similar, bueno, al momento de buscarlo. Yo de ellos me enteré mucho antes de los 2000, por el 96-97. Hay como anecdotario, hay un cómic que comprueba que lo hacían aquí en Monterrey, que se llamaba Lugo. Una de las personas involucradas en ese proyecto era Campillo, no me acuerdo, es García Campillo, es J.G. Campillo, que ahorita es director de la Cineteca de aquí en Nuevo León. Y él tenía un proyecto, o sea, aparte del cómic, que se llamaba Producciones del Chango, que se dedicaba a hacer varios proyectos de cine y de música. Tan metido estaba y también le estaba yendo, lograron hacer un... que Inspector hiciera una canción en colaboración para ese cómic que se llama Vampiros en la Tierra. Si la pueden conseguir, se consigue más o menos fácil en YouTube. Y bueno, esa es una como parte del inventario. Y tenían tenían en la contraportada o en las últimas páginas listas de libros que la gente tenía que leer, y entre ellos estaba El Señor de los Anillos. Y yo, como no tenía otra fuente de dónde conseguir recomendaciones y quería yo leer más cosas que me interesaran, me di a la tarea de buscar esos libros. Y bueno, en aquel entonces sí fue una pequeña odisea haberlos conseguido, porque un libro lo conseguí en la Iztaccíhuatl, otro en la Castillo, otro ya no recuerdo ni siquiera dónde lo encontré, pero sí fue durante meses la búsqueda. Y creo que el Silmarillion lo conseguí en una feria del libro, y ya fue cuando estaba anunciada la película. Y me acuerdo mucho porque andaba yo buscándolo, llegué a donde lo estaban vendiendo, que era Editorial Minotauro, que qué bonitas ediciones tenía Editorial Minotauro. Y estaba ahí el señor, y pues yo empecé a platicar con él, y me dijo que él se había ido a España para pelear los derechos de publicación en América Latina. Wow. Entonces la distribución la traía él, y empecé a platicar de él sobre los libros. Y pues yo me encontré una página y estaba un montón de datos, y dije, no, pues es que sí, que me acuerdo mucho que le comenté. Se supone que los Ents eran una denigración los Trolls eran una denigración de los Ents hecha por el señor oscuro. Mago, algo. Ah, se me fue el nombre. Lo mismo que le pasaba a los Sauron. ¿Sauron? No, el primero, el original era Merco. Ay, se me fue el nombre. Sí. Pero bueno. Y entonces el señor, ¿en serio? Y me acuerdo que con una libretita lo anotó, porque estaba también él muy metido con la historia. Y me acuerdo que me dijo, no, hombre, vente el domingo cuando vayamos a cerrar. Y él trae un montón de memorabilia, no de memorabilia, sino de postes para anunciar sus libros. Y te regalo los postes que tengo aquí. Y dije, sí, cómo no, sí, me vengo el domingo. Yo en aquel entonces, creo que no me acuerdo si ya estaba trabajando con mi tío o todavía no. El chiste fue de que falté a algún lado por irme un viernes en la mañana a la feria del libro para ver si encontraba más cosas. Y sí, encontré lo que andaba buscando, pero ya no pude ir el domingo para... ¡No! ¡Qué triste! Sí, no, sino que aquí tuviéramos un par de pósters pegados. De hecho, seríamos un poco más felices. Sí, caray. Qué triste. Pero sí, me acuerdo que fue una pequeña idea poder completar esa colección. Después hice lo que no se debe hacer, que fue prestar los libros. Ahorita la trilogía de Señor de los Anillos la tengo deshojada y creo que la tenemos más que nada para ahí como adorno, porque tratar de leerla sería arriesgarnos a que se deshoje, a que perdamos ya muchas hojas. Y esta copia del Hobbit, también de Editorial Minotauro, pues se me ocurrió prestarla. El tipo al que se la regresé nunca me la regresó. Y después me borró de Facebook, pues, debiéndome muchos favores. Ándale. Sí, entre ahí haber sido padrino de carro en su boda, pero... Ah, pero, ya sé quién es. Sí, pero ¿quién está contando esas cosas, verdad? Sí, ya sé. Es el que quería que firmaras para su casa, ¿no? Aval de su casa. También fui a Aval de su casa dos veces. Ni me lo recuerdes, porque el pastel de su boda fue el peor pastel en toda mi vida, que no quisimos probar el fondant en mucho tiempo. Sí, de hecho, durante mucho tiempo creímos que el fondant era cosa mala por ese pastel, pero... Pastel negro. Sí, me acuerdo. Todo depende de quién. Bueno, no hablemos mal de la gente, pero recuerdo esa boda y fue una boda muy bizarra, la verdad. Sí, pero bueno, el caso es ese. Lean el Hobbit, sean felices. Sí, y léanlo, no presten sus libros. Y léanselo a los niños, no cuando empiezan a leer, porque no le van a agarrar el gusto, porque es un libro largo, pero sí, que empiecen a verlo en sus libreros, que todos los niños vean los libros y vean esos. En algún momento van a estar tan aburridos que lo van a empezar a leer, se los prometo. Y si no, simplemente es que los tengan. Pero ahí las portadas. Sí, la verdad es que están bien chidas. Y si tienen las ediciones Bucket de Minotauro, la verdad es que yo batallé muchísimo para conseguirlas, luego también se me ocurrió prestarlas y luego los traíamos para las mochas. En fin, pero bueno, el primer libro, de un personaje fumador memorable es el de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, el libro correcto o el título correcto son Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Todos saben, este libro es mundialmente conocido, todos hemos escuchado ya sea el libro o por las películas, ya sea la versión animada de Disney o la versión donde Johnny Depp la hace del sombrerero loco. Entonces, para todos es muy fácil saber quién es el fumador memorable, la oruga de azul. Y como un corto resumen, si no lo han leído, si no han visto la película, que lo dudo mucho, es un cuento que Lewis Carroll, bueno, este es el seudónimo, no recuerdo el nombre del señor. Este señor, hay unas versiones que dicen que estaba enamorado de la tal Alice, pero Alice era parte de una familia y tenía otras dos hermanas. Entonces, en un viaje en un tren muy largo, iba el señor Carroll junto con la familia de Alicia. Y en el libro, en el viaje en el tren, le piden las tres niñas que les cuente un cuento. Así como que cuéntanos una historia que no tenga sentido. Le pidieron varias cosas y el señor, les voy a empezar a contar. Y les contó la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, la historia en sí es de una niña llamada Alicia que tomaba clases particulares en el patio de su casa. En este caso, en esta situación, estaba debajo de un árbol. Estaba tratando de leer un libro, pero como el libro no tenía dibujos, no tenía nada de, de dibujos, se empieza a aburrir, se empieza a distraer, y en su distracción ve que un conejo muy apurado, va el conejillo muy apurado, y voltea a ver su reloj, y eso es muy extraño, como un conejo tan apurado va viendo un reloj, murmurando que se le está haciendo tarde. Entonces se mete el conejo a una madriguera, y Alicia en su aburrimiento fue y la siguió, y se metió a la madriguera, y ahí comienza la historia de Alicia en el País de las Maravillas. No les voy a relatar todo lo que vivió Alicia en ese país, porque yo sé que ya saben, pero... En el capítulo 5 de este libro es donde Alicia conoce a la oruga. La oruga está sentada sobre una seta, un hongo, un champiñón, como le quieran decir. El capítulo se llama El Consejo de la Oruga, que el consejo de la oruga en el libro es no pierdas la calma. Alicia no le entiende, es como que no pierda la calma, ¿de qué estás hablando? Pero lo divertido, o por lo menos lo que a mí me parece divertido, es que de todo el libro es quien más contradice o contraría a Alicia. De que todo lo que le pregunte se lo contesta con otra pregunta. Ajá. Casi creo que la hace enojar. Ella lo que quería era tener un tamaño normal. Entonces, en parte el libro le dice, cómete de este hongo, de un lado te hace más chica y del otro te hace más grande. Y es todo lo que te voy a decir. Y se vuelve a fumar su shisha. Esa parte de la historia todos la conocemos. Es famosísima. Donde está esta oruga encima de la seta con su shisha. Y a todo el mundo se le antoja ser esa oruga. Estar encima de esa seta haciendo nada, pasándola bien y molestando a la demás gente. Al final del libro, Alicia cae encima de su hermana cuando despierta de este sueño extraño. Entonces realmente no sabe si se quedó dormida y fue realmente un sueño, o si vivió todo esto. Hay una segunda parte de este libro que se llama Alicia a través del espejo, donde también narra las historias, como que ya ahonda más en todas esas historias de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, este es el libro. Yo creo que también ya lo leíste. Y si no lo leíste, ya viste la película, ya sea la animada sí. O la de... Mira. No, de hecho, creo que la película nunca la terminé de ver completa. Siempre la he visto en pedacitos. Por alguna otra razón, nunca me ha tocado o nunca he tenido la chance de sentarme y dedicarme solamente a ver la película. Siempre fue que la vi, que la estaba cambiando de canal o algo similar. De hecho, es curioso porque alguna vez mi mamá nos la compró en VHS y no sé, había algo que no dejaba que yo la viera, que la viera completa. Y la historia, pues la leí ya mayor con los libros. Sí, yo también. Y creo que leí los libros uno después de otro. Y también me acuerdo mucho de que de repente me llegó de golpe y dice: no sé qué tanto tenga que ver esto con los libros, más bien con la película. Y empecé a notar como: ah, aquí es diferente, aquí no, aquí sí, acá no. Y creo que no sé qué tanto trató de arreglarlo o arruinarlo este Burton con su versión. Es como que nada más es una parte del. No sé si es la historia completa, la verdad no me acuerdo. Uh-huh. Porque no recuerdo que el sombrerero loco participara en todo el libro. Sí. Es como que también una parte de... Y en la película de Burton, pues tiene que meter a Johnny Depp en toda la película. Pero sí es bien diferente esa historia, ¿eh? Yo creo que está un poco más apegada a la versión animada que esta. Y también me acuerdo que en ese momento, me acuerdo que leí o escuché que, pues bueno, había una mitología detrás del cuento de Alicia que, vaya... Este Lewis se basó en, no sé si en relatos o en conocimiento popular para armar su historia. Entonces, que vaya, el rol del sombrero loco estaba basado en las fuentes. En un personaje de la vida real, sí. Sí, y el otro, el dragón este raro, el ¿cómo se llamaba? El Mombergig, el Lovers, el dragón. El animal con el que pelean al final en la película. Ah, ya, sí. Que no sale en la versión de Disney. Jabberwocky. Ah, se me fue el nombre. Pero bueno, ese también, o sea, que es parte de un imaginario. Vaya, Jabberwocky es la bestia esta con la que se enfrentan, que es un tipo de dragón que va persiguiendo a Alicia en el... O no sé, bueno, no persiguiéndola, sino que aparece ya en Alicia a través del espejo. Sí, yo te decía, yo no, ya nos cambiamos de libro. Sí, vaya, pero es que ahí es donde todo comienza a resolver entre los dos libros y entre las películas. Sí. Que lo que iba era que eso, era que la historia de Alicia de los libros reúne o es como la... Sí, es la parte frontal de una serie de historias más grande o más... que abarca otros temas, no solamente los que se vienen en el libro. Sí. Y eso es algo también que me hace muy, muy interesante. Si tuviera un poco más de tiempo, te diría que me podría investigarlo, pero ahorita tiempo es lo que menos tenemos. Bueno, según nuestro amigo Wikipedia, dicen que es un reflejo de la sociedad victoriana, algo que sí es cierto, y que es una crítica social a través de la caricaturización. Ay, usted disculpe. Ajá. Pero que sí, que muchos de los personajes sí están basados en personajes de la vida real. Y que otros personajes son frutos de expresiones populares, como la liebre de marzo, que dices, estás tan loca como una liebre de marzo. O el gato de Cheshire es un condado donde nació Carroll, donde vivió, y que todos decían, sonríe como un gato de Cheshire, que es como que la expresión que tenían ahí en esto. Ahí. Pues sí. Parte de lo que te decía. Sí, entonces léanlo, es un buen libro, creo que está también, sí. Es parte de los 100 libros que tiene uno que leer antes de morir, creo, no me hagan mucho caso, pero si no está, debería, porque sí es un muy muy buen libro, o sea, está entretenido, tiene para todos, está la versión infantil y está la versión completa, que es la que tenemos nosotros. Los dibujos están muy padres porque son los originales. Sí, esa es otra. Si van a comprarlo, traten de invertir un poco en una buena versión ilustrada. Vale mucho la pena. Nosotros tenemos la versión editorial Tomo. Sí, la más económica. Yo creo que hay otras más económicas, la verdad. Bueno, sí, pero como que de las más comunes es de las más económicas. Sí. Me acuerdo mucho de las versiones que vendían en el extensivo en papel cebolla. Pero esas no. A la primera volteada de hoja los rompo. Sí, de hecho, creo que todavía tengo un par de libros que de esa colección y ya son los que me daban una curiosidad que a tratar de leerlos otra vez. No. No, pero eso sí se nota que era de cuando éramos estudiantes. Queríamos los libros y Estudiantes. teníamos poco dinero, los Yo estudiantes. probablemente, si no los compramos en los usados, los compramos en las Castillo o en los de 20 pesos. En la feria del libro, en la de que llévese cada uno 20 pesos o 3 por 50, cosas así. Sí, de hecho, esos los conseguí. Sí, o sea, todos los de tomo que tengo todavía fueron de la Feria del Libro porque estaban muy baratos. Cuando la feria del libro todavía estaba muy buena. Sí, esperemos pronto regresar y que nos sorprenda. Sí, bueno, continúa. Segunda recomendación de hoy es un libro llamado La Defensa de Vladimir Nabokov. Ah, qué libro tan triste. Con este señor hay, según los enterados o los estudiosos, hay como dos grandes fases, que es su tiempo, su vida en Rusia y su vida en Estados Unidos. Este es del tiempo que estuve en Rusia y para mí me resultó muy entrañable. Durante la facultad jugué ajedrez, fui parte del equipo de la facultad y aparte, pues bueno, me pagó la mitad de la escuela, así que siempre voy a tener buenos recuerdos de esa etapa. Este libro habla sobre una persona inadaptada, posiblemente con un tipo de autismo. No sabía hacer nada. No sabía socializar, no era bueno en la escuela, parecía que siempre estaba ido. Hasta que un día se le presenta el ajedrez y empieza a jugar y empieza a descubrir que era muy bueno. De hecho, dentro del libro dicen que el padre se pone muy contento al verlo jugar porque dice: mira, por fin encontramos algo que le gusta. Y no solo eso, cuando está jugando parece que está absorto en un tipo de ritual. Ese señor, aparte de ser un fumador, era obsesivo en muchas cosas, no solamente con el cigarro. Y hay una parte en que describen que él se llegaba a meter tanto sus pensamientos, a analizar jugadas, en pensar en el juego, que de repente se le iban las horas y no sabía ni siquiera cómo había llegado al lugar donde estaba. Que a veces la única manera de salir de ese trance era cuando notaba que la caja de cerillos estaba vacía y tenía un cigarro en la boca, como si alguien más se lo hubiera puesto mientras él estaba dormido. Y que ese cigarro era. No era el único del día, sino era el último del día porque se le había acabado la manera de encenderlos. Ese señor, pues, era un fumador porque era lo que se acostumbraba. El que lo acoge o el que lo toma como su pupilo, que era un viejo maestro de ajedrez y que lo empieza a llevar a todos los torneos y le empieza a enseñar de táctica y de finales y toda la teoría que es para resolver el ajedrez. Decía que fumar era algo que era propio de caballeros, que era algo que se acompañaba durante las partidas. Entonces, como parte de sus hábitos, este señor tenía la costumbre de estar fumando mientras jugaba, mientras analizaba las partidas, mientras estaba socializando con los demás. Bueno, socializando entre comillas, simplemente estar parado con los demás maestros al terminar las partidas y los torneos, y siempre estar con un cigarro en la boca porque era algo de lo más normal. Este libro, pues sí, como comentabas, es triste, es trágico por la vida que lleva este Lucín, que realmente no está enterado de nada de lo que está pasando a su alrededor. Se trata, o toda la historia sucede en la Europa entreguerras, este momento de la historia en que había pasado la Primera Guerra Mundial. Los analistas sabían que algo iba a pasar más adelante, que esa paz que estaban teniendo en ese momento era muy endeble, pero la sociedad en general lo único que se preocupaba era de regresar al glamour antes de la guerra. Entonces es una Europa decadente que todavía está tratando de vivir en los grandes palacios, en los grandes hoteles, los grandes salones, los grandes bailes, todo muy grande, pero con un dejo de melancolía y con una melancolía por esa Europa que ya se había perdido y que artificialmente trataban de recrear. Y en eso hablan mucho, o sea, hablan mucho de los grandes viajes. Esta anécdota de hablando de lo que pasó en Crimea, que fue como la batalla de Crimea entre Rusia y Ucrania, pues fue así como que de las más sangrientas, fue la que fue la antesala de la Primera Guerra Mundial. Y de repente está con esta señora que se vuelve su prometida y hace un comentario de que, pues sí, lo terrible que pasó en Crimea. Y este señor lo que se le ocurre decir: ah, sí, escuché que ahí se compran muy buenas uvas. Ese tipo de desconexión Comentarios, con sí. de desconexión con el mundo real y que te hablaba mucho de cómo estaba la época. Ah, bueno, este es un libro que yo disfruté mucho. Estoy seguro que vimos en la película en algún momento. No recuerdo haber visto esa película. O a lo mejor sí. No, no me acuerdo. Me acuerdo del libro porque el libro sí, sí me hizo sufrir. O sea, me dejó un hueco en el corazón. Y según mi reseña, también me di cuenta de lo nada que se ve el ajedrez, a pesar de estar casada con alguien que sabe jugar. Muy apenas me sé los nombres de las piezas, pero sí fue un libro muy triste. O sea, es como que él como que nunca quería crecer. O sea, es como que sí estaba bien desconectado. Él no quería crecer, su mamá como que le valía gorro. Hasta que encontró el ajedrez y se metió tanto en el ajedrez que esa fue su vida, hasta que se dio cuenta que todo lo que estaba perdiendo por estar metido, tan, tan metido en el ajedrez. Sí, vaya, como que fue el ajedrez que pareciera que lo salvó realmente, lo apartó de sí, todo lo demás y nunca lo hizo madurar realmente. Porque también, bueno, como él ya era el gran maestro Lucín, pues había mucho, lo trataban con cierta reverencia y pues entonces pues el gran maestro Lucino tenía que preocuparse por dónde iba a comer o por qué se iba a poner de ropa o por vaya preocuparse de él mismo. Y él se lo creía. Sí. Él se dejó llevar. Cuando muere su maestro y se da cuenta que él se tiene que valer por sí mismo, pues realmente empieza a funcionar en automático. Usaba la ropa que lo primero que te hace notar es de que deja de tener control de su alimentación. Sí. Que es un maestro que sí le trataba de cuidar la alimentación, que tuviera alimentos sanos para mantener la mente ágil. Este señor se empieza a simplemente a apapacharse y comer puros postres y termina siendo una persona muy, muy obesa. Pero no, ese señor se está enterando de todo lo mal que está llevando su vida. Sí. Ah, pero bueno. Sí, léanlo, es un muy buen libro, la verdad, o sea, pero sí es un libro con el que uno sufre, o sea, sufres, aunque no sepas de ajedrez, yo cuando entendía muchas cosas, sobre todo cuando mencionaban las jugadas, porque te mencionan mucho las jugadas, y creo que no ha sido el único libro que he leído sobre el ajedrez, o sea, bueno, no sobre el ajedrez, pero que sí tiene mucho que ver el ajedrez en la historia, y no, no se hace nada. Y léanlo, sí, es un muy buen libro. Vean la película, no recuerdo haberla visto, tengo que verla. Sí. Aunque sí, voy a sufrir, probablemente no la vaya a querer ver. Pero pues, ahí está, hay recursos, úsenlos. Sí, sí, sí, sí. Y ya para cerrar el capítulo, mi última colaboración, bueno, no mi última, ¿verdad? Pero la de este capítulo, es un personaje querido por todo el mundo. Y digo querido porque este sí es mundialmente famoso. Todos lo conocemos, ya sea porque lo hemos leído o porque hemos leído después de que vimos las películas y que yo creo que todos nos emocionamos cuando salieron estas películas, aunque ya ha habido varios personajes. Bueno, estoy hablando de Sherlock Holmes. Ya ha habido varios actores que he interpretado en películas, en series, como el señor este que no sabe pronunciar la palabra pingüinos. ¿Cómo se llama? Penguins. El Benedict Cumberbatch. Ese mero. Él tiene la serie de Sherlock de Holmes y está Robert Downey Jr. en las películas. Yo amo a Robert Downey Jr. Se me hace muy gracioso y como que le quedó muy bien el personaje. Pero en sí, hoy vamos a hablar de Sherlock Holmes, pero en sí de su novela, El sabueso de los Bakersfield. Sí. Esta novela está escrita por Arthur Conan Doyle. Todo mal, sí. Discúlpenme. Me emocioné y lo dije al revés. Arthur Conan Doyle, cuyo protagonista es Sherlock Holmes. Esta novela y otras varias fueron publicadas en periódicos, que es como que el canon de parte de... Es la parte que siempre me has explicado, de que es parte del canon y que no es parte del canon. Fueron novelas que fueron publicadas en periódicos, y ya después se publicaron los libros. Todos saben, es conocido, que el Sherlock Holmes, Jair no dice que es adicto, pero yo digo que sí, que ha sido, ay, se me fue el nombre, consumidor de coca y fumador de pipa, y no sé qué otras cosas haya fumado, probablemente de todo. Esta novela, a grandes rasgos, relata la historia de una muerte, una muerte en un poblado, Bakersfield por un perro supuestamente infernal. Este perro salía, era, su dueño era una persona muy mala, supuestamente, que cuando se murió el señor, el perro sufrió tanto que se hizo infernal. Y lo veías en la noche, cada aniversario de la muerte de su dueño salía a sufrir, a llorar, y lo veías porque se suponía que cuando lo veías estaba así como que fosforescente. Entonces, pues era el perro infernal, le hablaron a Sherlock Holmes y empezó a investigar. Pero resulta que este sabueso, solo eran tretas, o bueno, la historia del sabueso solo eran unas tretas para que nadie proclamara la herencia de la familia Bakersfield, que era esa parte de la tierra, una hacienda y otras tantas cosas, porque había una persona que vivía cerca de ahí que era descendiente directo, pero no podía proclamar la herencia porque él era un estafador. Había robado, había estafado a gente en América. De América se regresó a Inglaterra, se cambió el nombre. Y hizo todo lo posible para que nadie reclamara esa herencia. Entonces, cuando llegó una persona a reclamar la herencia, pues fue muerto por este perro. Y pues entre Watson y Holmes logran ahí descubrir la verdadera identidad del perro. Y cómo hacían que, que fuera fosforescente o que todos lo notaran, que brillara en la noche. Y en sí, el libro está fácil de leer. O sea, es una novelita chiquita. Se nota luego, a lo mejor en aquel entonces, si era como era en tomos, en entregas, pues no era tan fácil de identificar a qué se debía todo, pero pues el libro sí está entretenido. Todos conocemos a Sherlock Holmes, entonces cuando lees el libro puedes imaginarte cuál de todos los actores que lo han interpretado puede ser el que esté en tu novela. Y eso es todo, así que perdón. Y bueno, como que Sherlock Holmes es de los personajes más icónicos, con su pipa siempre ahí, ¿sí?, a la mano. Era como que el momento que estaba en esto, concentrarme y déjame agarro mi pipa, era la parte en que empezaba todo el meollo, entonces de ahí se volvió tan icónico esa imagen, vaya. Pero, no sé, con Sherlock Holmes tengo muchas ganas de meterme de lleno, pero sí me es un poco intimidante todo lo que conlleva eso. Está el canon de Conan Doyle, pero también hay un montón de historias que hicieron aparte. Hay una saga de la hermana de Moriarty que también es considerada como parte del canon, o que es que vaya, que no es simplemente un fanfiction, sino es algo ya más aceptado entre los lectores o el fanbase de Sherlock Holmes. Hay también una saga del joven Sherlock Holmes, y pues la que siguió Kareem Abdul-Jabbar, que es de anciano, okay. Que creo que Ian McKellen, Ian McKellen salió hace poco como Sherlock Holmes, si no mal recuerdo. Entonces sí, o sea, es algo como que le puedes entrar, pero te puedes ahogar. Entonces no sé, sí quiero, pero no sé si deba. Pues está entretenida, o sea, la verdad es que sí recuerdo que no batallé para leerlo, no me tomó mucho tiempo. Y sí, o sea, sí te la pasas bien. Y es de detectives, a quien no le gusta una buena historia de detectives, aunque esté simple, porque te vas con la idea de que va a ser algo súper terrorífico por el comienzo de la historia, pero está entretenido, la verdad. Léanlo para una tarde esas lluviosas que dices que leo, pues léanlo. O sea, está, no pierden nada y ganan mucho. Sí, de hecho, sí, pues la verdad es que es, o sea, esa siempre meterse a todo un universo de algún personaje siempre está padre, pues sí. Sherlock Holmes es una buena opción. Y es un personaje muy querido por todos. Sí, de hecho. Ay, hace poco fue el aniversario, el día de Sherlock Holmes, el 21. Sí, sí, es cierto. Bueno, entonces, mira, pudimos haber hablado de él hace unos días, pero ajá, ya lo tienen aquí, un fumador memorable. Sí. El día que deje de fumar, yo creo que se le van a escapar todos sus poderes, entre la coca y la pipa. Ah, de hecho, el fun fact fue de que hace algunos años, creo que sí fue hace algunos años, en la década pasada, estuve a punto de comprarme una pipa así, porque quería, ¿sí?, que me daba curiosidad. Se llama Calabash, el tipo de pipa que usaba. Ajá. Y sí, estuve así a nada de... Creo que fue porque no me hacían el envío hasta acá, porque era de Europa, de una tienda europea. Ah, sí, te encargo. Entonces, creo que no, en aquel entonces todavía no era posible hacer la compra, pero sí, era una pipa como del tamaño de mi puño en madera. Y pues bueno, estuve a punto de ser ese tipo de persona. Pero no lo ha sido, a lo mejor un día. Lo mejor no era que la compraras y la trajeras, o te la trajeran, perdón, era que fuéramos a las Europas y la compráramos. A lo mejor eso es lo que estamos esperando. Sí, o sea, yo creo que es eso, nos está llamando la... Bueno, ahorita no nos llama nadie, ajá, no podemos salir de esta casa. Aunque nos hablen. No, entonces, ahorita no, y el 2020 como que no es amigo de nadie, sí, excepto de la librería en casa, porque este proyecto nació en el 2020, en la época más extraña. Y además que invita a quedarse en la casa. A leer y a escuchar. Escúchenos, lean nuestras recomendaciones, comenten lo que les ha gustado. Me gusta mucho recibir comentarios de que tengo una recomendación para la librería. La verdad es que aunque sean poquitos, me encanta que nos den recomendaciones. Y que nos escuchen, la verdad es que, aunque sean 2-3 personas, pero saber que esto que estamos haciendo, que lo estamos haciendo porque queríamos tener algo que hacer juntos. Sí. Y qué mejor que compartir lo que nos gusta leer. Entonces, sí. Escuchen nuestro podcast, lean nuestras recomendaciones y recomiéndenos libros o de qué quieren que hablemos. Ya me dieron ahí una recomendación, pero acabo de empezar el libro, entonces todavía no puedo hablar sobre ese libro. Y pues sí, esto es La Librería en Casa. Yo fui ahí. Yo soy Cintia. Escúchenos. Y síganos en nuestras redes. Y Google es su amigo en ese aspecto, La Librería en Casa Podcast. Y ahí estamos en todos lados. Sí, síganos en nuestras redes sociales. Hasta en Imgur, ya tenemos Imgur, si siguen Imgur. Ah, sí, cierto. Bastante nuevo, pero nos tardamos más porque tenemos que traducirlo todo en inglés, porque ahí casi nadie postea nada en otro idioma que no sea en inglés. Pero ahí también nos pueden encontrar en Insta, en Facebook, en Twitter, en Pinterest, aunque no he actualizado Pinterest. Pero estamos, ajá, por todos lados y donde sea, excepto las cosas nuevas que no son ni millennials, que son más centennials. Ahí no creo. No estamos en TikTok. No estamos en TikTok. No vamos a tener enlazo, así que deja de intentarlo, Facebook. Pero sí, entonces, escúchenos, háganos felices. Y sean felices leyendo. Leer da felicidad. Bueno, sí. No siempre, porque algunas veces se te aparta todo el corazón, pero te relaja. O sea, leer relaja. Y sí, esto fue todo. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Adiós.